El olivo de Moncada. En Moncada de Reixac, al lado de la carretera principal, hay una zona industrial en la cual hay un sitio de comida rápida, ¿vale? En este sitio de comida rápida, cuando han cerrado todos los bares y restaurantes de Cataluña, ellos continúan trabajando porque venden a la gente que se lo lleva. Y además hay gente como yo que vamos a distribuirlo y lo llevamos a las casas particulares. El problema es que la idea es muy buena, pero el resultado no ha sido ese. El resultado es que todos los chavales, toda la gente joven que tenía ganas de salir y que tenía ganas de irse a tomar algo, en vez de ir dentro a las mesas que ahora no pueden ir, se han quedado fuera y en el parking comiendo, bebiendo, saltando, jugando y bailando. Y resulta que hay un olivo. Tiene pinta de ser un olivo bastante antiguo, un olivo centenario, porque tiene toda la pinta. Pues debajo de sus ramas siempre ha habido gente, siempre ha estado jaja, jeje, y siempre ha habido gente bebiendo, fumando y comiendo. Y lo último que acabo de ver, lo más denigrante, lo más triste, lo más triste de todos, es una criaja de 13, 14 años recogiendo las cosas, cogiéndolas en la bolsa de papel y metiéndolo entre medio de las ramas. Es muy triste, es muy triste. Es muy triste que la gente se comporte así. Lo que pretendían era que la gente se quedara a casa y en vez de quedarse en casa han salido, pero han salido de otras formas. Vosotros no sabéis la cantidad de coches que vi haciendo cola para que la gente viniera aquí a comprar la comida, que hay varios sitios que lo hacen. No sabéis la cantidad de gente que había. Unas colas kilométricas. Y la gente después en el coche, comiendo aquí, comiendo allá, o debajo del pobre olivo. Es muy triste. Les ha salido el tiro por la culata y encima están arruinando la mitad de la economía de los bares y restaurantes que hay aquí en Cataluña. Así que aprendan, porque esto les ha salido el tiro por la culata.